compañeras y compañeros. Saludar, primero saludar esta unidad de los compañeros del CIPRUS, de los compañeros y compañeras de SADOP y de los compañeros de ANSAFE, de las 19 delegaciones de toda la provincia de Norte a Sur, de cada localidad, de cada departamento, que salió muy temprano para marchar, para estar acá, para decir no al ajuste. Miren, nosotros en ANSAFE hemos fortalecido, por un lado, la autonomía sindical, que es nuestro orgullo, que tiene que ver con plantarnos frente al gobierno que sea, cuando hay una propuesta que entendemos no tiene que ver con nuestro reclamo. Diego señalaba la situación de la salud pública. Yo señalo la situación de la educación pública. Problemas de infraestructura, falta de cargos, concursos, ofrecimientos, discusión de cada uno de los temas que hemos llevado a la paritaria, que son parte del reclamo de ANSAFE. En la semana anterior, con un paro total de acatamiento, hubo movilizaciones en Rosario, en Santa Fe, en Reconquista, en San Cristóbal, en Tostado, en Gerardo López, en Caseros. Un aplauso para todos los que de norte a sur movilizaron. Miren, lo que está en discusión, y se dijo acá, es quién paga la crisis. Acá no está en discusión el 3, el 4, el 7, el 10 o lo que fuera. Lo que está en discusión acá es si somos los trabajadores a los que nos quieren hacer pagar el costo de la crisis. Y claramente los maestros y maestras, los profesores y profesoras, las bibliotecarias, las directoras, las supervisoras, afiliadas a nuestro sindicato, le decimos, no vamos a pagar el ajuste con el dolor de cada uno de nuestros compañeros y compañeras. Claramente, el gobierno de la provincia tiene que convocar. El gobierno de la provincia tiene que hacer una propuesta. El gobierno de la provincia tiene que entender, no solamente de la manera que lo viene haciendo. Hay gestos, hay señales, hay cuestiones que se hacen con respecto a la educación pública que no queremos dejar pasar. Sostenemos que tiene que haber institutos, que hay que defender la formación docente, que hay que defender escuelas dignas y en condiciones, que queremos el boleto gratuito para los docentes, para los docentes y para nuestros pibes. Y cuando decimos autonomía, claramente, como acá se señaló, no decimos neutralidad. No fuimos nosotros los que nos fuimos a sentar con el 20% del sector más concentrado del agronegocio en la Argentina. No somos nosotros los que defendemos a Vicentín. Defendemos los puestos de trabajo de cada uno de los compañeros que de norte a sur pueden perder el trabajo. Junto a ellos estuvimos en la calle, en Ceres, en San Lorenzo, en Reconquista. Ahí nos vieron. Porque si hay algo que nos enorgullece, si hay algo que nos hace decir una y mil veces, orgullosamente maestros, orgullosamente maestras, orgullosamente docentes, es que defendemos a los pibes, a las pibas y a la educación pública. ¿Quiénes creen que frente a la crisis del coronavirus, como decía Diego de la salud pública, quiénes sino los maestros vamos a estar en la calle, vamos a estar defendiendo las condiciones y vamos a estar peleando por nosotros y también por nuestros alumnos? En ese sentido, compañeros y compañeras, quiero decirles también que no vamos a parar hasta que haya una propuesta que pueda ser considerada por los docentes y que tenga que ver con estar por encima de la canasta familiar y que no nos haga perder poder adquisitivo. ¡Fuerza, compañeros! ¡Fuerza, compañeras! La unidad en la calle es lo que nos va a posibilitar triunfar. ¡Adelante! Gracias por estar. Gracias por venir. Gracias a SADOP. Gracias al CIPRUS. Gracias de unidad de los trabajadores y de las trabajadoras. ¡Fuerza!